No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. Bienvenidos a Páquilan, el lugar donde los hombres se niegan a perder protagonismo. Ah, compañera, a mí la verdad que la lucha que están haciendo ustedes, las mujeres, realmente me emociona. Me encanta que se vistan así, de verde, estén tan libres, ¿no? Sin prejuicios, me encanta. Qué bueno, me alegro. Sí, me encanta. Y de la manera en que yo pueda acompañarlas, estar con ustedes, avísenme, si necesitan las llevo con el auto, las dejo ahí en la puerta, las paso a buscar. No, mira, quédate en tu casa, no te das problema, tomamos un remis. Bueno, pero ténganme en cuenta, ¿eh? Me encantaría ir a las marchas. No me meto, yo sé mi lugar, me quedo a un costado mirando. Y como aliado feminista las puedo ayudar a derribar el patriarcado. Soy más fuerte para derribar, ¿no? Pero si necesitan las ayudo, también me puedo quedar en casa. Te cuido a los chicos, les lavo los platos. Así luchamos juntos, ¿no? Por la igualdad de género. No, mejor quédate en tu casa, me pareces un pelotudo. ¡Cumbia! Está todo bien, tengo un amigo gay. Está todo bien, tengo una amiga torta. Está todo bien, a mí no me molesta, mientras que conmigo no se meta. Está todo bien con que ustedes se casen, pero no da que se besen en la calle. Está todo bien con que ustedes se casen, pero digo no porque raro les sale. Está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Si bien la mayoría de los varones está empezando a comprender lo que el feminismo denuncia, falta una lectura más profunda de las problemáticas y desigualdades que trae vivir en una sociedad patriarcal. La naturalización de los privilegios arraigados desde el comienzo de la civilización, donde los roles se repartían dependiendo del género binario, hace difícil entender por qué ellos corren con ventaja. Quizás comprendiendo que de una manera u otra ellos también son víctimas de este sistema patriarcal, comiencen a cuestionarlo y derribarlo desde su lugar. Está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Somos normales, estamos también casi heterosexuales. Estamos muy bien, casi somos iguales. Solo les pedimos que no nos maten. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado. Y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.